Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición número 277 del Rincón del Fanático. Es un placer para mí estar de nuevo con toda nuestra querida audiencia. Mi nombre es Iván López y esta noche me acompaña mi amigo Roberto Torres, ya que Ángel Gómez, que es nuestro otro colaborador, pues no está al aire el día de hoy por razones técnicas. Roberto, muy buenas noches, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, Iván, muchas gracias a ti, puestísimo para el Rincón. Qué bueno. Muy bueno eso. Me parece estupendo. Una semana, pues, que se me hace interesante, Roberto, porque ya estamos, el tiempo pasa muy rápido, ya estamos nuevamente con la NFL encima, cosa que me agrada mucho. Y bueno, aprovecho de una vez para comentar que la edición de nuestro programa, generalmente lo hacemos los días lunes, y bueno, ya que se avecina el comienzo de la temporada, pues vamos a hacerlo los días martes, como bien lo venimos haciendo año tras año, cuando hay temporada de fútbol americano. Así es. ¿Qué te parece? Bueno, muy bien, ya acabó la sequía de la NFL. Así es, así es. Bueno, entonces, ¿qué te parece si nos vamos con las noticias de la semana? Y ahora, las noticias de la semana. Muy bien, Roberto. Bueno, preámbulo interesante. En esta edición de Bolsillo del Rincón del Fanático, bueno, cuéntanos qué nos traes para hoy. Bueno, pues obviamente vamos a platicar de la NFL, ¿no? El inicio de temporada, con los partidos que se avecinan. Y noticias circundantes y el béisbol, que también está en su... Ahora ellos están más bien en la recta final, entonces también quiero platicar de eso. ¿Tú? Sí, es correcto. Sí, bueno, igual también hablaremos un poquito de béisbol de grandes ligas, hacer un pequeño paneo sobre las posiciones, cómo van los comodines, porque ya estamos en un momento de la temporada donde ya se comienza a respirar aires de postemporada, cosa que a todos nos agrada. Y bueno, como ya sabemos, año a año se acaba una temporada de béisbol, arranca una de NFL. Esto ya es algo, pues, digamos que volvemos todos los años. Así es. Algo que es así. Todas las temporadas son cíclicas, tienen sus comienzos, su finalización, pasa con la NBA, con la NFL, con la MLB, y bueno, lo bueno es que lo vamos cubriendo todos los años, cada sección en su justo momento, y bueno, es la idea, pues ir llevando todo de una manera bastante sincronizada. Yo por mi parte, bueno, aparte de esto que ya les comentamos en Luis Bol, pues bueno, unas breves referencias sobre algunas noticias con referencia a la Fórmula 1, al tenis, por supuesto que tenemos que tocar el US Open, que es un tema obligado, y bueno, por supuesto, acompañándote en las noticias del fútbol americano. Perfecto, muy bien. Pues sí, con esto, ¿qué te parece? Vámonos a un corte y aterrizamos para platicar de las noticias. Ok, ya venimos. En un momento continuamos. ya volvimos. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en El Rincón. ¿Y qué mejor que iniciar esta sección con el béisbol? Iván, a ver qué onda, ya estamos en la recta final. Todo el mes de septiembre es el final de la temporada regular. ¿Qué noticias hay? Bueno, mira, Roberto, como siempre, el béisbol ocupa en estos momentos una posición importantísima, ¿no? Ya estamos en el mes de septiembre. En el mes de septiembre ya respiramos aires de playoff. Bueno, mira, la lucha continúa. Yo creo que bastante definidos ya las posiciones. Fíjate que, bueno, en el caso de Houston, que voy a hablar, ¿por qué voy a hablar del oeste de la Americana? Porque pienso que el oeste de la Americana es el que está más peleado. Roberto, indiscutiblemente, no voy a hablar del este, porque Boston está realmente imparable. Este equipo de Boston, de verdad que creo que va a ser de los favoritos a llevarse la liga. Un equipo que está muy bien balanceado, están todos sus jugadores, están on fire. Y bueno, mira, no creo que aquí no hay mucho que decir. En la central, Cleveland está despegado. Siempre hemos dicho, la central es muy mediocre. Y bueno, ahí podemos verlo por la diferencia. 14 juegos de diferencia contra el equipo de Minnesota. Y la que está muy interesante es el oeste, como te dije. Houston tomó un respirito de 2.5 juegos sobre los Atléticos, que los tuvieron a punto de caramelo. Sin embargo, bueno, fíjate que han sacado no tan buena, pero no están tan pegados como estuvieron hace la semana pasada. De hecho, Oakland tuvo una semana no muy buena, con 6 ganados de sus últimos 10. En cambio, Houston ha ganado 7 de los últimos 10. Lo único malo que en el caso de Houston es que los Yankees no han podido ganarle a Oakland. Ayer perdieron 6-3 y hoy también juegan. Entonces, bueno, lo ideal sería, en favor de tu equipo, pues bueno, que los Yankees pudieran darle una zancadilla a los Atléticos de Oakland. Sí, fíjate que aquí el caballo negro realmente es Oakland, ¿no? Que si se despide sí. Houston, le quita el lugar. Y el que le esté ganando a Yankees demuestra el hambre de triunfo que tiene Oakland, justamente para poderse colar no nada más como comodín, sino quitarle probablemente esa posición de primer lugar a Houston, porque no la veo fácil que le pueda ganar en cuestión del porcentaje a Yankees. Yankees tiene .623 contra .597 de Oakland. Pero entonces, digo, Oakland está a 2.5 juegos, y sí le dio batalla a Houston en su serie. Sí, los juegos estuvieron muy apretados. Pero bueno, yo creo que aquí la batalla de comodines va a estar definitivamente entre Oakland y los Yankees, porque no veo un equipo. Minnesota tiene 63, no creo que le alcance. Definitivamente, si todo indica que esto va por ese camino. Los Yankees, ya para que sepas, en noticias así ya extra, bueno, digamos, haciendo un complemento en favor de los Yankees, en este caso, Aaron Judge ya está haciendo swing, está en su etapa de rehabilitación. Esto para los Yankees es una muy buena noticia, porque, bueno, los Yankees han sido un hospital. Gary Sánchez lesionado, se lesionó Didi Gregorius, se lesionó Aaron Judge. Fíjate que tuvieron que mover a Gleyber Torres de segunda, lo movieron para el short, para poder suplir el puesto de Gregorius, y lo ha hecho muy bien Roberto. El venezolano Gleyber Torres fue nominado jugador latino de la semana, ¿okay? De verdad que estuvo muy bien. De hecho, volteó al favor de los Yankees unos partidos en la serie contra Detroit. Wow, de verdad que el muchacho lo ha hecho bastante bien y ha ayudado mucho a los Yankees, sobre todo en esa parte de suplir a jugadores como Gregorius y como Josh. Y bueno, ya el muchacho se montó en 20 jonrones, o sea que ha sido una pieza fundamental. Entonces, bueno, yo creo que esta va a ser la tónica de la Americana. No creo que haya mucha diferencia. Ahora, lo bueno está en la Nacional, porque bueno, los Bravos de Atlanta han tenido una temporada maravillosa, y Filadelfia, que ha sido el equipo sensación, está a 4 juegos. En la central, igual, hay una diferencia de 4 juegos entre Chicago y Milwaukee, pero en estos momentos Milwaukee está en el comodín con 78 victorias, ¿okay? Peleando ahí con Colorado y con Filadelfia. Esto más o menos es la tónica que vamos a estar viendo. Pero Atlanta, de verdad, me tiene muy sorprendido la temporada de Atlanta. Me tiene muy decepcionada la temporada de Washington, porque realmente este equipo siempre aparece como favorito. Y fíjate, tiene porcentaje de 500. 69-69 a 7 juegos y medio. Por eso es que han hecho movimientos como salir de poner jugadores en waiver, como es el caso de... se me fue el nombre ahorita. Bryce Harper fue uno de ellos, ¿ok? Y Daniel Murphy fue otro que lograron poner en waivers, ¿ok? Y bueno, porque se han dado cuenta, o creo que interiormente saben que no tienen oportunidad de pasar a la postemporada. Los Mets también han sido un desastre. Los Marlins ya se sabía que no iban a contar con ellos, a 21 juegos. Y bueno, ya en la central la cosa es un poquitico más apretada, pero ahí hay que esperar un poquito a ver qué pasa, que la diferencia no es mucho. Ahora, en el oeste, perdón, los Dodgers y los Rockies... Perdón, dime. Un comentario. ¿No crees que Atlanta está donde está gracias a la inclusión de Ronald Acuña? Ronald Acuña ha sido una pieza fundamental para este equipo, sin lugar a dudas. Este equipo, de verdad que con ese muchacho que ha tenido una temporada tan buena, ha sido pilar fundamental. La verdad que la temporada de Atlanta ha sido extraordinaria. Ojalá que se mantenga, porque tendríamos una postemporada pues muy interesante. Y aquí también el oeste, Roberto, ha sido el más peleado. Los Dodgers y los Rockies están en una pero encarnizada lucha, ¿ok? Ambos están con 75 ganados y 62 perdidos, con un porcentaje de 547 empatados. Y Arizona está a un juego. Wow, aquí puede pasar cualquier cosa. Yo creo que San Francisco, con una temporada súper decepcionante, aún con las adquisiciones de Andrew McCutchen y de Evan Longoria, no fue lo que se esperaban. Tuvieron la lesión de Johnny Cueto. Eso para ellos fue terrible. Perdieron a su agente de la rotación. Y bueno, eso lo sacó de carrera. Y bueno, los Padres de San Diego, pues es otro equipo que también sabíamos que no iba a estar en la pole. Así fíjate, que bueno. Perdón, dime. Fíjate que San Francisco, yo tenía a Johnny Cueto en el Fantasy. Y entonces me dio muchas victorias, se lesiona, se va 60 días, se recupera, lo vuelvo a meter, una victoria, logró la lesión y queda fuera. Y en San Francisco, McCutchen fue cambiado a Yankees. ¿Cuándo? ¿McCutchen a Yankees? Sí, McCutchen fue cambiado recientemente a Yankees. Yo pensé que ya no sabía. Bueno, fíjate, me agarraste aquí, lo confieso, totalmente fuera de base. Claro que Ángel no me comentó nada de este cambio. Wow. Sí. Bueno, es una adición importantísima, déjame decirte. Pero wow, increíble. Sí, fue cambiado la semana pasada, pensé que sabías. Pero, no. Sí, le lanzaron para allá. Creo que hicieron un cambio por un jugador y dinero. Pero ok, hicieron un trade ahí. Ok. Bueno, fíjate, entonces, ¿cómo están? Vamos a ver cómo están los comodines. Bueno, como te decía, Nueva York y Oakland están despegados. Hay una diferencia de 3 juegos entre uno y otro. A 6 está Seattle, a 8 Tampa y Los Ángeles a 16. Y de ahí para abajo no los voy a nombrar porque ninguno tiene chance. Y la Nacional está mucho más bonita, la carrera por el... Esta sí está interesante, Roberto, la de comodines. Fíjate, Milwaukee está de primero. A juego y medio está San Luis. A medio juego está los Dodgers y a medio juego está Colorado. Arizona a juego y medio. Los Phillies están a 3.5. O sea que hay 1, 2, 3, 4, 5. Hasta 6 equipos tienen chance de meterse en el comodín. O sea, esto va a ser una batalla, una guerra de titanes. De verdad. Muy, muy bonito está esta pelea por la por la parte de la guerra de los comodines. Y bueno, y ya para cerrar la sección, un poquito sobre las estadísticas, que siempre, bueno, siempre nos gusta verlas. Así rápidamente decir que, bueno, en promedio, en la Liga Americana, tenemos a Mookie Betts con 338 y su compañero J.D. Martínez 336. Le sigue José Altuve, Roberto, que también ha tenido un gran año, por encima de 300. Todavía falta un poquitico. Yo creo que el venezolano tiene chance todavía de pelear por el liderato de bateo. En la Nacional, Scooter Gennett de Cincinnati con 320, también la temporada la de este muchacho. Christian Yelich, 315 de Milwaukee, y José Martínez con 309. Liderato de jonrones, bueno, mira, Chris Davis de Oakland, 40 jonrones, Roberto. Este equipo de Oakland, parte de por qué está ahí es por Chris Davis, 40 jonrones, imagínate. J.D. Martínez, 39 de Boston. Y en la Nacional, Matt Carpenter con 35 jonrones, Bryce Harper con 31, tu amigo Nolan Arenado con 31. Hay hasta cuatro jugadores con 31 jonrones. En empujadas tenemos a J.D. Martínez también, 115 empujadas. También este jugador, J.D. Martínez, Roberto, creo que tiene votos para, o tiene méritos para el más valioso que participa. Está metido en todos los departamentos. Javier Báez y Eugenio Suárez empatados con 100 empujadas cada uno. También han tenido tremendas temporadas. En picheo, bueno, mira, aquí tenemos a tres lanzadores en la Americana con 17 triunfos, que es el caso de Corey Kluber, Luis Severino y Blake Snell de Tampa, cada uno con 17 victorias, candidatos firmes para el Cy Young. Y en la Nacional tenemos a Mark Scherzer con 16, Aaron Nola de Filadelfia con 15, John Lester con 15, Julio Chacín con 14 y Zach Godley con 14. En la parte de los porcentajes en efectividad, bueno, Chris Sale, 1.97 de efectividad, y en la Nacional, Jacob DeGrom, 1.68. Estos son los líderes de efectividad. Y en cuanto a rescates, tenemos que hablar de que Edwin Díaz de Seattle, 51 salvados, Roberto, una temporada increíble. Le sigue Craig Kimbrel de Boston con 37 y Blake Treinen de Oakland con 36. En la Liga Nacional, Wade Davis de Colorado con 38, Kenley Jansen con 34, Brad Boxberger con 31 de Arizona y Felipe Vázquez de Pittsburgh con 29. Estos son los jugadores que están en los diferentes departamentos como líderes en la MLB. Así que bueno, seguiremos informando de esto. Sigue buenísimo la pugna por los comodines y creo que vamos a tener mucho más emociones al final en la Nacional que en la liga Americana. Eso es lo que tenemos por ahí en la parte de béisbol. No sé si tienes alguna pregunta, que siempre tienes una preguntita por ahí en la semana. Si no, podemos pasar a otra. Yo creo que podemos pasar a otra cosa y la pregunta se la suelto a ambos la siguiente semana. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, pasando a otra disciplina, bueno, quería comentarles que, bueno, el día de ayer, hablando un poquitico de deportes a motor, bueno, ayer se corrió el Gran Premio de Monza en Italia, esta mítica carrera que tiene tantos seguidores a nivel mundial. O sea, Monza es el circuito por excelencia, bueno, es el circuito de la velocidad, el circuito que realmente tiene más afición, donde todo el mundo quiere ganar. Y bueno, fíjate que en esta ocasión, los Ferrari, estando en su casa, habían hecho la pole. Kimi Räikkönen hizo la primera pole, salió de primero, y segundo su compañero Sebastian Vettel. Pero a la hora de la carrera, pues bueno, tuvieron algunos contratiempos. En este caso, por un poquito de, yo diría, de falta de veteranía, yo diría que un poquito de soberbio por parte de Vettel. Bueno, tuvo un medio encontronazo ahí, mucho pequeño encontronazo con el carro de Lewis Hamilton, y bueno, lamentablemente dio un trompo y tuvo que salir. O sea, quedó en carrera, pero desde el último lugar. Entonces, bueno, nada, la final, para hacer el cuento corto, bueno, el piloto de Mercedes, Lewis Hamilton, fue el ganador del Gran Premio de Monza. seguido por Kimi Raikkonen de Ferrari, y en tercer lugar fue para el compañero de Hamilton, Valtteri Bottas, ¿okay? Con un tercer puesto muy meritorio. En el cuarto lugar llegó Sebastian Vettel, como te comentaba, después de una buena, muy buena recuperación. Y bueno, llegó cuarto porque hubo una penalización para el holandés Max Verstappen, que había llegado cuarto, y bueno, lo penalizaron por una acción de carrera y lo atrasaron 5 segundos. Y con esos 5 segundos de atraso, pues obviamente Sebastian Vettel logra apoderarse del podio. Entonces, si nos vamos a la clasificación de pilotos, para ver cómo queda cómo va la puntuación hasta los momentos. Ya te voy a decir, que refresca aquí esto. Bueno, mira, tenemos a Lewis Hamilton con 256 puntos, ¿ok? Sebastian Vettel en el segundo lugar, ¿ok? Kimi Raikkonen en el tercer lugar, Valtteri Bottas en el cuarto, Max Verstappen en el quinto, Daniel Ricciardo en el sexto y Nico Hülkenberg en el séptimo puesto de la clasificación. Nuestro amigo, bueno, tu compatriota y bueno, también lo sigo mucho, el Checo Pérez, bueno, va de noveno en la clasificación general de pilotos. Okay. Sí, con 200 y pico de puntos. Okay, muy bien. Eso en lo que respecta a deportes a motor. La otra noticia que tenía para comentarles era que, bueno, en estos momentos se está jugando desde la semana pasada el abierto de los Estados Unidos, el US Open. Y bueno, por lo demás interesante, ustedes saben que yo sigo mucho este deporte. Y bueno, miren, la cosa está muy, muy interesante como todos los años. El US Open, como ustedes saben, se juega en una cancha rápida. Y esto pues favorece mucho generalmente a los tenistas que tienen servicios potentes y que tienen fuerza con su forehand más que con su revés, como es el caso de Rafael Nadal, que no son jugadores que son tan diestros con las superficies rápidas y van mucho más en las canchas de arcilla o canchas de grama. Entonces, bueno, esto va a estar muy bueno. Ya hemos visto bastantes partidos interesantes. Pero bueno, está empezando prácticamente y bueno, esto va a ser poco a poco, se va a ir poniendo más interesante. En partidos interesantes, por lo menos para hoy, la rusa María Sharapova va a jugar con la española Carla Suárez Navarro, en lo que será uno de los partidos interesantes de la jornada de hoy. ¿Ok? Bueno, en otros partidos, bueno, tenemos que Japonés Nishikori derrotó a Philippe Corchet de Alemania. Djokovic derrotó al portugués João Sousa muy fácilmente. Marin Cilic le ganó a David Goffin. ¿Ok? Esos han sido los partidos de la rama masculina que se dieron el día de hoy. Así que, bueno, eso se va a poner muy bueno, pero la final la tendremos el domingo. Y, bueno, ya estaremos comentando, Roberto, la semana que viene, quién es el ganador de el US Open de este año. Muy bien. ¿Ok? Sí, sí, bueno, de resto, bueno, yo creo que eso es lo que traigo por esta semana en lo más actualizado del mundo deportivo. Y bueno, ¿qué te parece si entonces hacemos un brinco directo para la NFL, Roberto, que ya comienza este jueves? ¿Cómo te parece? Increíble, la verdad. Hemos esperado durante 7 meses una sequía muy pronunciada y ahora pues ya reinicia la NFL. Estoy realmente contento, Sí, señor. Tanto que estaba pensando seriamente en adquirir el NFL Game Pass, que es que es transmisión de los equipos, de los partidos, perdón, a través de streaming. y la posibilidad de descargar los mismos offline y verlos en tu dispositivo cuando veces quieras, ¿no? Entonces, claro, claro. Increíble. Me sirvió la prueba. Lo voy a probar este jueves, obviamente, y el domingo. Y el próximo lunes, perdón, martes, cuando hagamos el podcast, pues daré mis comentarios a ver qué tan bueno está, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bueno, y también decía la audiencia, Roberto, que tuvimos nuestro draft de la quiniela de este año, por demás interesante. En el transcurso de lo que nos queda de programa, pues bueno, yo por lo menos voy a decir cómo quedó conformado mi equipo. Por demás, bueno, me parece interesante. Por primera vez no tomo a te a comentaba fuera de a Tom Brady y a Gronkowski. Y bueno, espero que me vaya mejor que el año pasado, porque las veces que lo he tomado, pues me ha ido muy mal. Bueno, este año quiero por lo menos quedar en los tres primeros, y creo que eso va a ser un punto de inflexión. Pues vamos a ver cómo me va. Pero bueno, en fin, entrando en materia, Roberto, te voy a dar el primer titular, y quiero que me lo comentes. Y dice así: decepciona a Steelers ausencia de Le'Veon Bell. Cuéntanos, dame tus impresiones. Estoy totalmente de acuerdo. Le'Veon Bell al día de hoy no ha firmado su tag, su franchise tag, por lo cual no está en los entrenamientos de los Steelers, con lo cual es muy probable que no lo veamos jugar este domingo, y estoy muy decepcionado de él. Una cosa es que hagas un berrinche porque quieres un mejor contrato, pero otra es que dejes de lado las aspiraciones de un equipo, y no nada más hablo de él, sino de todos los jugadores, de los coaches y del dueño, para intereses personales. Creo que el mensaje que le está dando Le'Veon Bell a la liga es el equivocado. No sé quién lo esté coachando, asesorando. Asesorando, claro. Sin embargo, es un pésimo ejemplo, porque si él cree que con este berrinche va a llegar un equipo y le va a llegar a dar todo el dinero que él quiere, está totalmente equivocado. Los equipos se basan no nada más en la posibilidad del jugador de hacer su trabajo y superar el mismo, sino también en la actitud que tiene por fuera. Y entonces yo creo que este es el caso, ¿no? Pero bueno. Claro, ¿no te parece que Le'Veon Bell se ha convertido en una diva? Así lo veo yo. Bueno, realmente en la NFL todos los jugadores son divas, ¿no? Por eso han llegado donde llegaron. Pero no puedo decir que todos, pero pues son superestrellas que cometen una infracción de tránsito y el policía los ve y les dice: mira, aquí estaba mi autógrafo, sí, vete, tal cual. O sea, está bien documentado eso. Sin embargo, creo que cuando antepones tus intereses personales sobre los del equipo, estás mal, estás enfermo. Y esto es lo que le pasó a Le'Veon Bell. Claro. Sí, porque todos los años es la misma cosa. Todos los años es la misma cosa. Sí. Y ¿sabes qué? Demuestra en la cancha, como el año pasado hiciste, rómpete la cara. Pero si crees que con esto te va a ir mejor, pues no. Los Steelers tienen que seguir. No pueden depender exclusivamente de Le'Veon Bell. Es un... dentro del tridente de ofensivo, junto con Antonio Brown y Berlon Lisberger, eso es una parte muy importante. Lo que va a hacer ahora es que Juju Smith-Schuster va a tener que sustituir a Le'Veon Bell en la en las jugadas de pase, y Connor, el corredor, va a tener que hacer esta labor. Entonces vamos a ver cómo se comporta Steelers contra Browns en la primera semana, pero bueno. Sí, así es. Yo quisiera comentar que es la primera vez que a mí me pasa que no estoy en el draft de nuestra quiniela. Normalmente lo veo. Pero es una muy buena razón. Era un secreto, Roberto. Eso sí. Y así se va a quedar, pero por una muy buena razón. Pero bueno, ¿qué te digo? ¿Cómo ves en otras noticias, Iván, que Nick Foles, el quarterback que ganó el Super Bowl, pues sustituye a Carson Wentz, que todavía no está médicamente libre para poder jugar. Entonces vamos a ver a Nick Foles contra Atlanta este jueves. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo no esperaba eso. Realmente yo pensé que Carson Wentz ya se había recuperado. Bueno, es casi un año, ¿cierto? Cirugía, rehabilitación, todo lo que conlleva este proceso. Yo pensé que estaba listo. De hecho, había tomado unas prácticas y había participado ciertos minutos en la pretemporada. Pero bueno, esto de Nick Foles, bueno, él llevó al equipo al Super Bowl. O sea, realmente no tiene nada de extraño que él comience. Aquí lo complicado es que le quite el puesto, ¿no? Porque no sé cuál es la magnitud de la lesión de Wentz, o mejor dicho, ya sabemos cuál fue su lesión. Me refiero a qué tanto le pueda faltar a Wentz para poder jugar. A eso me refiero. Pues la verdad no sé, pero yo estaba platicando con alguien y cuando tienes una rotura del ligamento cruzado como la que tuvo Carson Wentz, normalmente son 10 meses de recuperación. Entonces, según yo, él la obtuvo en noviembre. Entonces, siendo así, tendría que empezar, si es noviembre, tendría que empezar como a mediados de septiembre. Entonces, probablemente sea ahí por lo cual hayan decidido meter a Nick Foles, que no debe de tener problemas realmente tomando la batuta del equipo. Si ya lo hizo antes en un esquema de juego con el cual se sentía muy a gusto con Doug Peterson detrás, que le va a hacer muy bien ahora. Sí, pero sabes una cosa, debe ser muy triste saber que después de todo el trabajo que hiciste, que llegaste a Super Bowl, que lo ganaste, saber que sigue siendo un segundón. O sea, sigue siendo, estás detrás de una persona que a ciencia cierta no sabe si va a jugar o no. Eso debe ser un poco frustrante, pienso, ¿no? Sí, pero recordemos que Carson Wentz fue un quarterback tomado en la primera ronda, en el segundo pick, después de varios trades que hizo Philadelphia por él. Entonces, uh-huh, no se puede hacer ilusiones Nick Foles pensando que porque ganó el Super Bowl va a tomar el lugar de Carson Wentz. Philadelphia, en la cuestión de negocio, sabe que tiene que utilizar definitivamente a, ¿cómo se llama?, a Carson Wentz cuando esté ya sano. Y ahorita va a tomar a Nick Foles como su válvula de escape. Sí. Por cierto, es bueno que le digamos a la audiencia que tú y yo nos enfrentamos en el primer matchup, es entre tú y yo. Eso es un dato interesante, ¿no? Sí, en especial cuando me hiciste un trade de Matt Ryan por Tom Brady, ¿no? Claro. Estás totalmente enamorado de Tom Brady. ¿Sabes qué? Tú podrías ser la nalga de Tom Brady, ¿por qué no lo creo? No, eso es de Gronk. Eso ahí no nos metemos. Okay. Bueno, fíjate, mi equipo quedó conformado de la siguiente manera. Después voy a decir el tío, si me permites. Yo tomé, a mí me tocó el primer pick y te comentaba fuera de micrófono que tenía la opción de escoger a cualquiera de los mejores corredores que había disponibles. Estaba Todd Gurley, Camara, estaba David Johnson, estaba Ezekiel Elliott. Bueno, estaba la creme de la creme. Me fui, mi primer pick, para que sepan, fue Ezekiel Elliott. ¿Y por qué fue mi primer pick en contra de Todd Gurley, que era el número uno? Sencillamente por lo que habíamos hablado, Roberto, en otras temporadas, y lo cual tú siempre lo has dicho. La línea ofensiva de Dallas es una de las mejores de la liga. Cuidado si no es la mejor. Y eso hace que Ezekiel Elliott tenga mucho más posibilidades de correr. ¿Okay? Y esto lo hace un jugador muy poderoso. Y bueno, arrancando desde el principio, sin suspensiones, arrancando, como quien dice, desde el kickoff. Y eso, pues, para mí fue lo que me hizo decantar por Ezekiel Elliott. Ese fue mi primer pick. Después mi segundo pick, bueno, ya después que todos habían agarrado, al yo tomar de primero, tienes la desventaja de que después te toca de último. Bueno, me tocaban los receptores, yo tomé a AJ Green. Bueno, era de lo mejor que quedaba ahí. Jugador probado en la liga, gran receptor. Bueno, por demás decir, interesante, 97% de digamos de escogencia, pues, entre los que participan, pues, en el fantasy. De mi segundo wide receiver es Amari Cooper, jugador que siempre quise tener. Cuando lo tuviste en uno de tus equipos de fantasy de años anteriores, te fue muy bien con él, hizo muchísimos puntos. No es de los principales receptores, pero bueno, creo que es bastante todavía aceptable. Mi segundo corredor fue Jordan Howard con Chicago. Hizo muy buena actuación el año pasado, 1.122 yardas. También dentro de lo que quedaba disponible fue lo que más me gustó. Mi ala cerrada este año es Zach Ertz de Filadelfia. También sabemos lo que hizo, números muy buenos. También es un tight end probado, creo yo, corrígeme si me equivoco, uno de los cinco mejores tight end de la liga. Uh-huh. Y bueno, fue de los que probé. Y como jugador polivalente, dentro de todos los que están ahí, tomé a David Funches de Carolina, un receptor bastante con muy buenas manos, que siempre hace puntos interesantes. Mi banca quedó conformada, mi pateador, afortunadamente lo pude lograr conseguir, Stephen Gostkowski. Me parece, no porque sea de Nueva Inglaterra, me parece que es uno de los pateadores, de los mejores pateadores de la liga, y por eso siempre trato de tomarlo cuando pueda. Y mi defensiva, Roberto, es la de tu equipo, los Steelers de Pittsburgh. Vamos a ver cómo me va. Creo que no es el equipo defensivo de otras épocas, pero sin embargo Pittsburgh siempre se caracteriza por tener un equipo por a ver, ¿cómo te diría? Yo creo que Pittsburgh, una de sus fundamentos es la defensiva, y siempre están muy pendientes de eso. Por eso me fui, pues, por la escogencia del equipo de los Steelers. Esa fue mi escogencia. Y bueno, la banca quedó conformada de la siguiente manera: Jamal Williams, running back de Green Bay. Jordan Reed, tomé a este veterano porque me parece que siempre es un jugador con unas muy buenas manos. Creo que esta temporada va a arrancar desde un principio, y bueno, creo que puede ser un muy buen apoyo en el equipo. Como segundo mariscal tomé a Matt Ryan de Atlanta, siempre hace buenos números, interesantes, y bueno, se puede estar alternando con Kirk Cousins, que fue mi coreback que escogí para comenzar este año. Otro de la banca, Peyton Barber, jugador de un running back de Tampa Bay. Creo que va a tener buenos números después de un análisis profundo de jugadores que, digamos, de picks finales. Pues creo que este es un jugador que va a tener números interesantes, y por eso lo tomé. Y mi último jugador, bueno, fue nada más y nada menos que Julian Edelman. A pesar de que está suspendido, creo que Julian es el objetivo principal de Brady. Siempre se han entendido muy bien, y bueno, tenerlo en la banca, creo que cuando debute va a tener un punto importante en este equipo. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se va a ir llevando esto. Muy bien, fíjate que nada más puntos rescatables de mi draft, que no participé en el mismo, sino fue todo autopick. Tengo a Tom Brady de quarterback, Keenan Allen, wide receiver de San Diego, de Los Ángeles Chargers, perdón. Tengo a Todd Gurley como running back. Fíjate, tomaste al primer pick, al primer pick de mucha gente. Sí, porque yo era el segundo pick detrás de ti. Uh-huh. Entonces, exacto. Fue de ahí que lo tomé. ¿Cómo se llama? Probablemente Davante Adams de Green Bay, wide receiver. La defensa de Filadelfia, y considero que hasta ahí, ¿no? Luego hizo dos movimientos. Jalé a Dak Prescott de quarterback de Dallas como sustituto, y tomé a Calvin Ridley de Atlanta, wide receiver, que es el que tomaron en la primera ronda, que creo, confío, que vaya a ser muy bien las cosas. Esa es mi ¿Cuál es ese? ¿No? Perdón, ¿cuál? Ridley. tomé a Calvin Ridley, sí. O sea, pero no lo tomé en el draft. Hice un cambio. Okay, sino, hiciste un cambio, exacto. Exacto. Okay, sí, y veo que tomaste a Alfred Morris. Alfred Morris, sí, porque mi jugador de quinta ronda, que era un jugador de San Francisco, se lesionó para toda la temporada. Y había firmado un contrato de $30 millones, McKinnon se llama. Uh-huh. Una de $30 millones. Entonces lo que hice fue sustituir por Alfred Morris, porque es el que va a tener toda la carga de los 49ers, ¿no? Uh-huh. Fíjate que tuve la oportunidad de escoger a LeSean McCoy, jugador que siempre me ha gustado, es un muy buen running back, pero me dio un poco de temor porque estaba lesionado. Por eso no lo tomé. Pero sin duda alguna es una muy buena adición de tu parte. Pues todo fue gracias al al autopic. Yo realmente no lo hubiera tomado. A lo mejor sí lo hubiera tomado si no hubiera tenido yo otra opción, pero bueno, lo tomé y ahí está. Claro. Muy bien. Sí, señor. Okay. Venga. Bueno, esos fueron nuestros equipos, nuestras escogencias, y bueno, vamos a ver cómo nos va en esta primera semana. Yo creo que nos va a ir bien, en especial porque como vas contra mí, vas a comer el polvo. Okay. Excelente. Pues bueno, excelente. Si quieres, vemos los partidos que vienen en la primera semana de la NFL. Por favor. Mira, el jueves es Atlanta en Filadelfia, el campeón reinante. Atlanta, pues, obviamente, con Matt Ryan, Julio Jones, DeMonta Freeman, y la adición de Calvin Ridley podría ser algo. Debe ser un muy buen partido de muchos puntos. Luego, pues, si nos vamos a todos los partidos, pues podríamos hablar de Bills en Baltimore, Jaguares en Gigantes, Tampa en Nueva Orleans, Houston en Patriotas, que debe ser un partido, yo considero que bueno hasta cierto grado, pero Patriotas debe ganar. Uno muy bueno debe ser San Francisco en Minnesota, Garoppolo y Kirk Cousins, diferentes equipos, pero pues, tremendo partido. Sí. Titanes en Miami, Cincinnati en Indianapolis, que Indianapolis tiene un nuevo coach que es Frank Reich, ex coordinador ofensivo de Filadelfia. Steelers en Cleveland, partido difícil, en especial porque creo que Cleveland tiene todo para llegar a los playoffs este año. Luego tenemos y juega en casa, de paso. En casa. Si normalmente Pittsburgh Cleveland se juega en la temporada, en la semana final. Ahora inicia, pero bueno. Kansas en Los Ángeles Chargers, Seattle en Denver, que en otro momento estos dos equipos tuvieron en la misma división, la conferencia americana, allá hace varios años que no. Sin embargo, este podría ser en teoría a lo mejor un buen partido. Cowboys en Carolina, que debe de ganar Cowboys sin problemas. Washington en Arizona, Osos en Green Bay. Ese partido se ve bueno, partido sí, bueno. Sí, en especial, una de las noticias que se me pasó, Iván, es comentar que Khalil Mack se hizo un trade por él. The Raiders lo enviaron a Osos de Chicago por cuatro selecciones. Las dos primeras, la primera del 2019, la primera del 2020 y otras dos a cambio de Khalil Mack y la segunda del 2019 de Osos. Entonces, ¿cómo ves esto? ¿Sientes que fue un robo? ¿Sientes que fue algo bueno? ¿Cómo ves esto? Me parece que es un jugador, es una muy buena adición en la defensa, sin lugar a dudas, pero no es un jugador tan joven, es un jugador veterano, Khalil Mack. Pues no tanto, fue seleccionado en el 2014, ¿no? Esta sería su quinta temporada. Quinta temporada, sí, pero para mí yo creo que es una, si lo vemos, Raiders se está deshaciendo de un jugador que fue All-Pro en el 2015. como que fue All Pro del 2015 en dos posiciones. ¿Y a qué crees tú que se debe ese, que haya sido ese movimiento que hizo el equipo de Raiders? No entiendo. Yo creo que John Gruden vio lo siguiente. Mira, hicieron, ya ves que los rookies tienen 4 años de contrato y solamente si eres buenísimo ejercen la opción de 5º año. Eso fue lo que hizo Raiders, a amarrar a Khalil Mack. Lo que viene posterior de la opción de 5º año es un mega contrato. Y yo creo que Raiders dijo, tenemos un mega contrato ahorita con Derek Carr, necesitamos empoderar a Derek Carr con mejores jugadores, y Khalil Mack iba a ser un lastre para nosotros en cuestión de la negociación, ¿no? Porque Khalil Mack se volvería agente libre a menos que lo pondrías. Entonces yo creo que este cambio de Khalil Mack a Osos le da ese semillero de jugadores a Raiders que necesita. Sin embargo, claro, para mí Khalil Mack, líder total de la defensa de Raiders, se le va a extrañar mucho. Gran defensivo que hacía muchas capturas y que además de las capturas desbalanceaba la ofensiva rival. Entonces por eso creo que en cuestión de negocio estuvo bien, pero Raiders lo va a extrañar este año. Definitivamente, y en una defensiva siempre se extraña un jugador como Khalil Mack. Y en contrapartida, pues Chicago se refuerza muy bien. Interesante pues esta adición para a los Osos de Chicago. Sí, ya realmente su defensiva no era lo mismo desde que Brian Urlacher estaba ahí, ¿no? Y fíjate claro, que Khalil Mack era de esos jugadores que si no jugaba, aunque jugó todos los partidos, si no hubiera jugado con Raiders, hacía que Raiders pudiera llegar a perder el partido. Entonces no sé si el sustituto de Khalil Mack tenga la capacidad para hacer lo que Mack hacía. Pero bueno, ya veremos. Sí, era así. Bueno, no dijimos nada de los partidos del lunes. No, porque justamente estaba diciendo del trade, ¿no? Ah, ok, sí, exacto. El lunes tenemos una doble partida. Jets en Detroit, ahorita voy a platicar de este partido. Y Rams en Raiders, que yo creo que Rams va a ganar. Fíjate que Jets tiene un nuevo quarterback que se llama Sam Darnold, que se agarraron en la primera ronda del draft. Y una gran defensiva que tiene Jets. Y Detroit llega, su head coach es Matt Patricia. Oh, imagínate. Wow, entonces, eso te iba a preguntar. Yo no me acordaba dónde era que había caído Matt Patricia. ¿Sí? Wow. ¿Qué piensa de Patricia? ¿Crees que pueda, con la experiencia que tuvo en Patriotas, crees que pueda hacer que este equipo mejore? O sea, va a mejorar definitivamente en la defensa, eso es indiscutible. Lo que pasa es que tienes un Matthew Stafford, que es un quarterback de mucho dinero, que a veces tiene unos super partidos y a veces es muy mediocre. Entonces, lo que tiene que hacer Matt Patricia es, uno, reforzar la defensa, de la cual bien sabe, pero empoderar también a Matthew Stafford. Y ese es el reto. Si puede hacer que Matthew Stafford sea constante, tiene todo para hacer que Detroit gane probablemente la segunda o la primera posición dentro de la Conferencia del Norte. En caso contrario, la veo muy difícil. Podría pasar de largo. Y esto es lo que vamos a ver en el primer partido, ¿no? Con un Sam Darnold, que fue elegido por Jets, como reitero, que no tiene grandes herramientas, pero que tiene una gran defensiva. Entonces, pues yo creo que va por ahí. Muy bien, muy bien. Excelente. Mira, te quería comentar, tengo mucha curiosidad, ¿ok? Mucha curiosidad, pero desde el punto de vista de yo diría más expectativa, es por, y me vas a dar tu opinión, sobre Pat Mahomes segundo, el quarterback nuevo de Kansas City. Este muchacho se hablaba muy bien de este muchacho. He tenido oportunidad de verlo en algunos pasajes y oye, se ve bien este chico. ¿Qué te parece? Mira, Mahomes viene de Texas Tech, ¿no? Es una universidad donde valoran mucho el ataque ofensivo, tanto aéreo como terrestre, y es donde él se desenvolvió de una manera muy favorable con Texas Tech. Pero te voy a poner un ejemplo. Universidades como Texas Tech, de universidades como Texas Tech, salió un quarterback que se llama Paxton. Ay, no me acuerdo cómo se llama. ¿Tú Paxton? No. Paxton Bailey, o algo así, déjame lo busco, de Denver, ¿no? Paxton, sí. Quarterback Denver, el cual acaba de ser cortado el día de hoy. Paxton Lynch. Paxton Lynch. Ya me acordé, Paxton Lynch. Paxton Lynch, sí, que fue la primera selección de Denver en el 2016. Y Paxton Lynch venía justamente de una universidad muy similar a Texas Tech en la cuestión ofensiva. El problema de los quarterbacks con grandes universidades donde la ofensiva es muy valorada es que cuando llegan a la NFL, pues tienen completamente un libro de jugadas enteramente diferente, ¿no? Un libro de jugadas claro. De college es un 20% del libro de jugadas de un equipo de la NFL. Y si tú no logras encontrar la misma clase de herramientas que tenías en college, es muy difícil para ti sobresalir. No nada más Paxton Lynch ha tenido esto, otros quarterbacks antes lo han tenido. Tuvieron que mover a Patrick Mahomes ya para arriba, pues con la salida de Alex Smith, Kansas City pues no tenía de otra. Yo creo que para que Patrick Mahomes sea un buen quarterback debe de tener excelentes armas ofensivas dentro de Kansas. Y yo te hago la pregunta, Iván, dime por favor qué gran wide receiver o running back tiene fuera de Kareem Hunt. Tiene Kansas. Pues sí, no, realmente, mire, ellos cuentan con Spencer Ware y con Charcandy West, que es una que Charcandy West siempre vive lesionado. Sus mejores armas son Kareem Hunt y Travis Kelce, que es uno de los alas cerradas probados en la liga, porque Sammy Watkins fue un jugador que me gustó mucho y se vino menos. Y el otro, Tyreek Hill, el otro receptor, pues no me dice tampoco nada espectacular. Yo creo que el equipo de Kansas no lo veo como con muchas aspiraciones con este cuadro ofensivo, sacando a Kelce y a Hunt. ¿Qué te parece? Pues sí, y eso es a lo que voy. Hay pocos quarterbacks, muy pocos, que no necesitan de grandes armas ofensivas para hacer su trabajo. Un ejemplo es Tom Brady, que pues sí, o sea, de repente toman a diferentes jugadores y los hacen buenísimos, sin embargo, en el momento en el que esos receptores se van, en otros equipos no son lo mismo. Y entonces, esa es realmente la prueba de fuego para Patrick Mahomes. Si es tan bueno como podría llegar a ser, tiene que hacer que sus armas ofensivas sean mejores. Para eso, lo vamos a ver en el domingo, ¿no? Exactamente. Ok, muy bien. ¿Tu pregunta? Sí, perfecto. Okay. Por eso te decía, tenía mucha expectativa por saber que iba a ser Pat Mahomes, porque viene precedido de una gran fama y y como tú dices, viene de una universidad donde se juega mucho bajo estas características ofensivas. Entonces, bueno, era muy interesante ver qué podía pasar. Sí. Muy bien. Muy bien. Ok, ¿qué otro equipo así te causa curiosidad o te causa expectativas y que me puedas decir? Yo ahorita te digo que una expectativa que tengo es ver si el equipo de Jacksonville puede repetir la temporada pasada, ya con un Brett Bortles un poco más experimentado, aprendiendo de los errores del año pasado. En fin, ese es uno de mis equipos que tengo ahí en la mira. Mira, yo definitivamente creo que la defensiva de Jaguares es la número 2 de la liga, la número 1 de la liga, justo abajo de Filadelfia, ¿no? Sin embargo, creo que el ataque ofensivo de Blake Bortles, o sea, el ataque ofensivo, perdón, de Jaguares no se modifica nada en absoluto. Prueba de eso es que mantuvieron a TJ Yeldon, que es su, uh-huh. es su running back, perdón, y que no tuvo grandes números el año pasado, tuvo como 600 yardas terrestres. Tienen otro running back que estuvo como en 800 yardas terrestres, sin embargo no es así. Pero la defensiva es lo que va a llevar a Jaguares a la definitivamente a los playoffs. Definitivamente va a estar ganando su división. Probablemente Houston le haga un poco de mella ya con la entrada de Sean Watson, pero yo por sí creo que Jaguares va a estar ahí. El que podría estar, a mi juicio, una mejora sustancial es 49ers, ¿no? La entrada de Garoppolo y lo que hicieron en el draft y la temporada baja me hace pensar que 49ers le está apostando todo. La entrada de Richard Sherman, ex de Seattle, directamente en 49ers, como ya lo platicamos hace unos meses, yo creo definitivamente que va a hacer que 49ers sea un equipo contendiente. Y uno que creo definitivamente que va a dominar su división es Minnesota, por la entrada de Kirk Cousins y ese super contrato que agarró. Ya van a tener a ese quarterback que necesitaban realmente, aquel que se la rifara, que se partiera por el equipo. Eso yo creo que serían los dos equipos por los cuales, porque los demás pues no le veo mucho. A lo mejor Jets, pero eso lo vamos a ver. Y Rams, probablemente con Jared Goff y ya Todd Gurley. Y ya, por cierto, Aaron Donald lo acaban de hacer el defensivo mejor pagado de toda la liga, ¿no? Creo que un contrato de 130 wow. millones de dólares. Entonces, eso debe ser suficiente aliciente como para que Rams esté arriba, ¿no? Exactamente. O sea, que ese partido del domingo entre San Francisco y Minnesota, eso va a ser un partido para echar fuego. Sí, señor. Definitivamente. Todos esos partidos son a la una. Los partidos de la segunda tanda van a ser Kansas City, Los Ángeles, Seattle, Denver, Washington, Arizona, Dallas en Carolina. Van a ser los partidos, de la tarde. El otro grueso de juegos va a ser a la una. ¿Okay? Ahora hay que ver qué canales van a transmitir y qué partidos. Yo espero bueno, poder tener una buena dosis. Vamos a ver qué van a transmitir tanto Fox, que normalmente Fox transmite dos partidos, ellos transmiten dos partidos de la una y dos partidos de la tarde. Y ESPN transmite seguramente en el Sunday Night, va a transmitir el partido entre Chicago y Green Bay. Por lo demás, interesante. Así es. Excelente. Muy bien, Roberto. Bueno. Las cartas están echadas, ya comienza la temporada. Les recuerdo que a partir de la semana que viene vamos a grabar el podcast los días martes, porque obviamente los lunes tenemos un compromiso con la NFL los lunes. Bueno, no un compromiso, realmente nos gusta y yo por lo menos lo disfruto mucho. Y obviamente el horario pues no nos permite grabar el programa y ver el partido al tiempo. Así que bueno, es un cambio que ya toda nuestra audiencia conoce de manera, automática, pues cada año. Bien, bueno, Roberto, yo creo que por mi parte ya no tengo más noticias. Si tienes algo más que agregar, si no, pues bueno, damos finalizado el podcast ya para la semana que viene. Pues venga, muchas gracias, Iván, por tus comentarios, por tus noticias. De la misma manera me despido, confío que Ángel se pueda integrar con nosotros la próxima semana. Le agradezco a nuestra audiencia que nos haya escuchado y señores, a huevo inicia la NFL, sí señor. Así es. Venga. Así es, entonces bueno, gran saludo Roberto y nos vemos la semana que viene. Claro, órale, bye. Bye bye. Recuerda escucharnos cada semana en el Rincón del Fanático.